Sí, buenos días España, les habla Luis del Olmo y hacemos parada y fonda con nuestro protagonista, se halla cada viernes aquí en Galicia, en cuya capital, Santiago de Compostela. Nos encontramos con el presidente de la Xunta, don Alberto Núñez Feijóo. Unas semanas buscamos, ya saben, a un político, otras a un artista, a un científico, y por aquí pasarán españoles de plurales ocupaciones que tengan algo que decir, algo que recordar, algo que proponer. Hoy nuestro protagonista es, como les decimos, don Alberto Núñez Feijóo, un joven y ya veterano político, presidente de la Xunta de Galicia, de esa Galicia que tanto ha cambiado en los últimos tiempos, para bien dirán unos o para menos bien dirán otros. Vos días, señor presidente da Xunta de Galicia, qué bien suena el gallego, qué bonito es. ¿Qué tal, presidente? Bon día. Moitísimas gracias, don Luis. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Galicia, presidente, tiene una lengua propia y además con una gloriosa tradición literaria que tiene como cumbre a Rosalía de Castro, como sabe todo el mundo. ¿Cómo se las arreglan ustedes para que aquí no haya una guerra, eso lo digo entre comillas, una guerra con el castellano? ¿Acaso la mejor forma de que un idioma sea respetado pase por no imponerlo? Pues mire, escuchando a la calle y escuchando a los ciudadanos, escuchando lo que ocurre en las cafeterías, en los centros de trabajo, en los hogares de los gallegos, y eso llevarlo a la vida institucional, ¿no? Y lo que ocurre en la calle y en los hogares y en los lugares de esparcimiento, pues es que hablamos las dos lenguas y esto lo llevamos a la escuela. Aquí, en los colegios, se estudia el gallego y el castellano, en un 50% gallego, en un 50% de horas lectivas castellano, y nuestro objetivo pues es que cada vez más, manteniendo estos nuestros dos idiomas, le podemos enseñar a los chavales el inglés, que es, creo que, la gran asignatura pendiente como gallegos y como españoles, ¿no? El próximo curso, 70.000 niños y niñas gallegas aprenderán el inglés en una asignatura adicional a la de la lengua extranjera y intentamos hacer pues una educación más plurilingüe que bilingüe. Sería, en mi opinión, un enorme error hacer una educación monolingüe. En consecuencia, si tenemos dos lenguas, pues las dos con cordialidad y con la ambición de conocer una tercera. Presidente, le pido que sea breve en las respuestas. Tengo muchas preguntas, como tendrían muchas preguntas los oyentes aquí en Galicia y en el resto de España. Por cierto, ayer cuando venía del aeropuerto, el taxista que sabía que le iba a entrevistar me dice: bueno, me imagino, señor del Olmo, que estará pactada esa entrevista con el presidente. Digo, pues no está pactada, ya procuro no hacer las entrevistas pactadas, porque eso tarde o temprano se nota, ¿no? Lo ocurrido en la banca, y voy, porque además me dijo, que hable de la banca, que hable de la Caixa, que hable de, a ver qué pasa con nosotros. Lo ocurrido en la banca con esas figuras engañosas en que algunas gentes han invertido sus ahorros, tienen, como usted sabe, presidente, tiene a numerosos gallegos como víctimas. ¿Qué está haciendo por ellos la Xunta de Galicia? Pues mire, yo le puedo asegurar que lo que está haciendo la Xunta de Galicia es todo. Y cuando digo todo, es todo. Es decir, en primer lugar, saber que tenemos un problema y que, con independencia de que tengamos o no competencias, realmente no las tenemos. Esto es un problema y, en consecuencia, un gobierno responsable ha de enfocar los problemas de los ciudadanos y priorizarlos, aunque no sea el que pueda tomar las decisiones para resolverlos. Por lo tanto, asumir que tenemos un problema. Hay 70.000, aproximadamente 74.000 familias que han entregado ahorros a unos productos conocidos como preferentes o subordinadas, que era una especie de capital o pseudo capital de las cajas, y que en este momento, dado que de 53 entidades bancarias que había en España en el año 2009 a 15 que han quedado después de todas las reestructuraciones, de las fusiones y de todos los ajustes que ha tenido que hacer el sistema bancario español, pues esos productos no tienen liquidez. ¿Qué es lo que ha sido, presidente? ¿Cuál ha sido el origen de la debacle financiera de las cajas de ahorros gallegas? No sé si ha echado un vistazo hoy a la prensa, me imagino que hoy dicen los compañeros del País que bueno, altos cargos de Fraga y Touriño justifican que dejasen hacer a las cajas. Eso es muy terrible, ¿no? Mire, yo creo que lo que ha ocurrido en el sistema bancario español y, en consecuencia, también en el sistema financiero gallego es conocido, ¿no? Aquí ha habido una serie de fallos en cadena, fallos de los gestores, fallos estrepitosos del regulador y el supervisor, que es el Banco de España, y fallos estrepitosos en no advertir que estamos en una situación de crisis financiera en el año 2008 y el año 2009 y dejar hacer y no hacer hasta el año 2011, año 2012, que es inyectar dinero para mantener la solvencia de las entidades y, en consecuencia, la solvencia de los depósitos de los ciudadanos y las posibilidades de volver a manejar crédito en las empresas. Y lo que ha ocurrido pues ha sido pues un conjunto de decisiones desacertadas, improvisadas y muchas veces irresponsables entre gestores de entidades financieras, Banco de España como supervisor y regulador y Ministerio de Hacienda como responsable en general de la política económica del gobierno. Pero volviendo a los gallegos y volviendo a las preferentes, yo puedo decirle en este momento, dos de cada tres gallegos que tenían preferentes o subordinadas, dos de cada tres recuperan el 100% de sus ahorros. Dos de cada tres, el 100% de sus ahorros. En ¿Eso este momento, para cuándo? el 1 de agosto, el 1 de agosto, dos de cada tres gallegos que tenían un problema recuperarán el 100% de sus ahorros. 20.000 gallegos ya los han recuperado y cada mañana hay 500 laudos arbitrales, es decir, 500 acuerdos entre el banco y el cliente, utilizando a la Xunta como mediador, 500 cada día hasta el 1 de agosto para llevar a 36.000 hogares gallegos la devolución del 100% de sus ahorros. Con ese tercio que nos queda todavía sin solucionar, vamos a seguir trabajando. Por tanto, en este momento, las preferentes, el problema de las preferentes lo estamos ganando. Si dos de cada tres han solucionado su problema, nos queda ese tercio en el que seguimos trabajando con ellos para que también recuperen sus ahorros. A ver si es verdad. Estamos transmitiendo a través de Radio Nacional de España, protagonistas desde Santiago de Compostela, hablando con el presidente. Hoy es San Luis Gonzaga. Felicidades a todos los Luises, por cierto. Hoy los estudiantes están terminando. Aproximadamente, ¿no? Le pregunto, presidente, ¿están arropados, auspiciados, impulsados y ayudados los jóvenes cuando terminen sus carreras, los jóvenes emprendedores gallegos? Pues mire, en primer lugar, lo que intentamos en Galicia es que aquellos que quieran estudiar puedan hacerlo. Hay 75.000 universitarios gallegos que un año más, en el próximo curso 2013-2014, tendrán las tasas universitarias al mismo precio que el año anterior. Llevamos 3 o 4 años congelando las tasas universitarias y en este momento, dábamos los datos hace una semana, las tasas en cualquiera de las facultades de las universidades gallegas son las tasas más asequibles y más baratas de España. En segundo lugar, somos conscientes de la dificultad que tienen las familias. Nuestros recursos públicos, nuestros presupuestos, nos permiten determinadas holguras y hemos decidido incrementar un 70% las becas para matrículas gratuitas en las universidades. Por lo tanto, primera cuestión, un alumno que quiere estudiar en una universidad gallega, que tiene acreditados conocimientos e interés para estudiar, podrá hacerlo con los precios más asequibles de nuestro país. Y en segundo lugar, pues lógicamente la clave es, después de estudiar, conseguir un trabajo. A tal efecto, oiga, pues creo que hay que hacer más formación profesional. La formación profesional habilita a luchar mejor para conseguir un empleo y, en segundo lugar, tenemos que hacer unas universidades con mayor calidad y, sobre todo, orientadas sus titulaciones a las necesidades de las empresas y de nuestro sector productivo. Por lo tanto, en esto estamos y en esto vamos a seguir, don Luis. Sabemos que el primer problema que tiene España y que tiene Galicia es el paro, y aunque tenemos unos datos mejores que la media de España, en Galicia un 22% de paro sigue siendo una cifra dramática. Presidente, hablamos de la industria naval. ¿Qué es lo que le ha sucedido, por ejemplo, a la empresa gallega Pescanova? ¿Por qué una de las multinacionales pesqueras más importantes del mundo está como está? ¿No hay forma de reflotarla? ¿Qué proyecto tiene el presidente? Pues mire, Pescanova es una multinacional, es marca Galicia y sobre todo es marca España. Pescanova es un conjunto de 80 empresas que está en 80 países y que ha tenido efectivamente un problema muy importante desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la gestión de su deuda. Pescanova es una empresa con muchos activos, pero que tiene una deuda que no tenía una contabilización correcta y eso ha Llevado conllevado una una desconfianza. desconfianza hacia la gestión de Pescanova. En este momento está intervenida, administrador concursal que está intentando poner orden en una madeja difícil de desentrañar, que son las cuentas de 80 empresas y de una multinacional tan importante como Pescanova, pero la Xunta ha tomado una decisión y es participar al menos testimonialmente, en las necesidades perentorias de tesorería que tiene Pescanova. En 55 millones de euros necesita Pescanova para seguir trabajando, para seguir pescando, para que sus productos sigan llegando a los supermercados y a las tiendas. Y ahí la Xunta de Galicia, junto con los bancos, está participando en ese crédito puente para aclarar las cuentas de Pescanova. Y yo espero y deseo que esta empresa gallega y esta empresa española salga de esta situación tan comprometida. El naval es otro problema. El naval es que Galicia lleva haciendo barcos desde el siglo XVIII, que hacemos buenos barcos en calidad, que tenemos que mejorar nuestros precios y por lo tanto ser más competitivos, pero que tenemos un problema, y el problema es que viene de los años 2004, 2005, 2006, que es el sistema de venta de los barcos españoles, el conocido tax lease, que nos han denunciado ante la Unión Europea, y el comisario de Almunia tiene que decidir si los astilleros, no solo los gallegos, también los asturianos, los cántabros, los vascos, los andaluces, Depende del señor Almunia esto. exclusivamente. El señor Almunia tiene que tomar una decisión. Esa decisión espero que sea responsable, que acepte el principio de confianza legítima. Los astilleros han vendido los barcos de acuerdo con la legislación española de la época, y si esa legislación tenía algún problema con la legislación europea, no lo pueden pagar los trabajadores, los astilleros y los armadores que han comprado los barcos. Presidente, cambiemos de asunto. ¿Está explorando usted posibles pactos con el Partido Socialista Gallego al estilo de lo que está haciendo Rajoy y Rubalcaba, el señor Rajoy y el señor Bueno, yo Rubalcaba? creo que el señor Rajoy y el señor Rubalcaba han mandado un mensaje de optimismo a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos necesitaban desde hace mucho tiempo que los dos principales partidos de España pasasen de, digamos, pues de las riñas a los acuerdos. Y no solamente es bueno desde el punto de vista económico un gran acuerdo PP-PSOE en determinados temas, sino que mejora la autoestima de los ciudadanos, la confianza sobre su país y mejora también la posición de los políticos en este momento en el que está en crisis casi todo. A mí me gustaría que el Partido Socialista en Galicia tomase nota de lo que ha hecho el señor Rubalcaba en España, Pero pero usted ha hablado con el representante del Partido bueno, Socialista en Galicia. nosotros hablamos No, no, si ha hablado recientemente, para que hagan lo que está haciendo ahora el señor Claro, Rubalcaba y pero el señor aquí Rajoy. el problema del Partido Socialista es que, bueno, está en unas elecciones internas, están haciendo una especie de primarias y me imagino que tienen un congreso en julio, parece ser que en septiembre habrá un secretario general del Partido Socialista y yo espero que en el otoño empecemos una senda del diálogo normal y ordinario de dos partidos, que son los dos partidos que representan a la inmensa mayoría de los gallegos en el Parlamento, a pesar de que de momento nosotros seguimos teniendo mayoría absoluta en el Parlamento En el gallego. programa de Manolo HH, protagonistas, estamos charlando aquí en Santiago de Compostela con el presidente de la Xunta. Políticamente, ¿cuál es, presidente, cuál es su sueño y cuál es su pesadilla? Hombre, políticamente mi sueño es finalizar esta legislatura bajando el paro y con crecimiento económico. Eso es mi sueño. Yo he cogido Galicia cuando los gallegos me confiaron la presidencia de la comunidad en plena crisis económica, en marzo del año 2009. No ha habido una sola semana en estos 4 años y medio que llevo como presidente de la comunidad en la que hayamos tenido buenos datos económicos. Por lo tanto, yo he cogido la profunda crisis económica que está viviendo España en lo que a Galicia afecta y me gustaría finalizar mi segundo mandato como el presidente que ha salido o ha gestionado una crisis y ha dejado una Galicia en el inicio de la recuperación Ese es económica. el sueño y la pesadilla lo que tenéis. La pesadilla es lo mismo, don Luis. Las pesadillas y los sueños en este caso son los 280.000 gallegos que no tienen trabajo. Yo Esa creía es que me mi iba a contar, pesadilla. hablando de la pesadilla, me iba a hablar del señor Beiras. Cuando el señor Beiras dice que el Parlamento gallego está putrefacto y que usted debería ser inhabilitado de por vida, ¿es una pesadilla o es una pesadilla que se quita de en medio usted enseguida? A mí me sorprende que el parlamentario Beiras, que lleva 20 años en el Parlamento, diga que su lugar de trabajo sea un lugar putrefacto, porque es el gallego que más tiempo ha estado en ese lugar putrefacto, por utilizar su misma terminología. Bueno, yo, verá usted, yo, a mí no me pagan ni me eligieron los gallegos para responder a los insultos. A mí me eligieron para responder a los problemas. Y sí me gustaría, no le oculto, conocer alguna propuesta del grupo del señor Beiras, alguna. De momento conozco sus insultos, sus descalificaciones, sus gestos, no conozco ninguna propuesta. Y también me sorprende que un partido como Izquierda Unida, que tiene representación en todo el Estado, pues no empiece a plantearse si la política teatral del señor Beiras tiene algo que ver con sus planteamientos políticos, digo, como Izquierda Unida, ¿no? Pero, en fin, yo reitero, los gallegos me han elegido para responder a los problemas, no para responder a los insultos. Estamos en Santiago de Compostela, hace un tiempo estupendo aquí en Santiago, no llueve, no llueve, de momento no llueve. Galicia así es más guapa. Galicia tiene muchos productos alimenticios con denominación de origen, pimientos de Padrón, ostras de Arcade, almejas de Carril, vieiras de Cambados, langosta de La Guardia, en fin, percebes, la ternera gallega, no, que hablar de los vinos. ¿Cuida la Xunta de fomentar la industria agroalimentaria o ella es tan importante que se sabe cuidar sola? No, no, todos tenemos que trabajar en la misma dirección. Es verdad que tenemos unos excelentes productos, pero es verdad que tenemos que seguir cuidando nuestras marcas. Y tenemos que buscar una cosa, ¿no? Que es exportar. Exportar, exportar es el objetivo número uno del gobierno. De momento no vamos mal. En el año 2011 nuestras exportaciones superaron en más de 3.000 millones a nuestras importaciones. En el año 2012 también hemos tenido una balanza positiva. Y en este cuatrimestre del año 2013, pues estamos exportando. Y el mes de abril es el mes con mayores exportaciones de la serie. El mes de abril la exportación en Galicia ha subido un 38%. Por lo tanto, nuestros productos los tenemos que exportar. El fin de semana pasado tuve ocasión de participar en una comida y en una jornada histórica para Galicia con la visita de Su Alteza Imperial, el Príncipe de Japón. Si usted ve la cara del príncipe degustando un vino blanco gallego, usted estaría conmigo en que la asignatura pendiente, por ejemplo, de los vinos es exportar. 127 millones de ciudadanos japoneses les encantaría conocer los vinos blancos, gallegos que son perfectamente compatibles con su comida y con su dieta. Bueno, pues ahí está la clave, exportar la leche, exportar el vino, exportar la ternera gallega, ahí está la clave, exportar. Señor Núñez Feijóo, noticias gratas como esta que me comenté, noticia menos grata. La crisis ha empeorado los problemas sanitarios. Unas comunidades, como usted sabe, cierran quirófanos, otras privatizan hospitales. ¿Cómo está la sanidad pública de Galicia? También está recibiendo los mazazos de la crisis, me imagino, ¿no? Pues mire, la sanidad pública de Galicia está en obras. Y refiero que está en obras porque estamos haciendo hospitales. Estamos haciendo un potentísimo hospital en Vigo, probablemente el hospital más grande que se está haciendo en este momento en España. Hemos puesto a funcionar un edificio que acabó en el año 2009 y que en un año ha pasado de ser un edificio hermoso a convertirse en un hospital, porque lo hemos equipado, lo hemos dotado y está funcionando. Y estamos ampliando el Hospital de La Coruña y haciendo obras en el Hospital de Orense y licitando 15 centros de salud. Bueno, al final, el cumplimiento del déficit público no solamente es un criterio contable. Cumplir el déficit público significa que la economía gallega tiene confianza. Los mercados tienen confianza en la economía gallega. Colocamos nuestra deuda, la que habilita el Consejo de Ministros, en 3 días desde su autorización un viernes, la hemos colocado un miércoles y estamos en una situación que nos permite, con muchas dificultades y con muchos sacrificios, dedicar algo de dinero a los servicios públicos esenciales. Y la sanidad en Galicia en este momento pasa por, primero, se incrementó la productividad del personal sanitario. Nunca el personal sanitario tuvo tanto compromiso con su trabajo. Hemos disminuido el absentismo en los hospitales y eso nos permite hacer más intervenciones y dedicar dinero para mejorar el sistema sanitario público gallego. Por lo tanto, aquí no hablamos de cierre de alas o de cierre de quirófanos, sino de lo que estamos hablando es de mejorar nuestro sistema público de salud. Una de las riquezas patrimoniales de Galicia es, como todo el mundo sabe, el Camino de Santiago. ¿Qué representa para Galicia la ruta Jacobea? ¿Quién fue el político que mejor le promocionó esa maravilla de la ruta? Pues mire, el político que utilizó este despacho durante 16 años, el presidente Fraga, sin duda. El presidente Fraga creyó en mezclar un año santo con un acontecimiento civil como es el Xacobeo. Y desde el año 93, todos los años santos se han ido mejorando los anteriores. El año 2010 llegaron a Galicia 10 millones de turistas o de ciudadanos o de peregrinos. Y a pesar de que no estamos en año santo, en este año 13, pues el número de peregrinos del año 13 son superiores a los del 12, los del 12 han superado a los del 11. Yo creo que ese patrimonio de el Camino de Santiago, los Caminos de Santiago, que nacen desde Europa hasta acá, hasta la Plaza del Obradoiro, es un patrimonio español, europeo y evidentemente gallego que vamos a seguir trabajando. Por eso decía que el fin de semana pasado, pues con la presencia del primer mandatario de la Casa Imperial de Japón, pues hemos acreditado que Japón tiene interés en conocer el Camino de Santiago. Hay un camino también interesante, similar al Camino de Santiago en Japón, el Camino Kumano Kodo, y estamos patrocinando nuestro Camino de Santiago en los principales países del mundo. Presidente de la Xunta, vamos a pasar página a otro asunto. ¿Qué opina? ¿Cómo se lleva usted con el presidente de Extremadura? Con mi amigo Monago. Ah, su amigo. ¿Qué opina de la decisión de su amigo Monago de bajar los impuestos? ¿Usted también los bajaría si pudiera? No, no, yo no los bajaría, yo los he bajado. Nosotros hemos bajado desde el año 2009 al año 2013. ¿Con permiso del señor Rajoy los he bajado? No, no, si el señor Rajoy está a favor. No tengo usted ninguna duda, claro. Si las comunidades autónomas cumplimos el déficit público, tenemos todas las capacidades financieras para hacer con nuestros ingresos lo que consideremos oportuno, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en Galicia? Primero, ordenar las cuentas y cumplir el déficit público durante 4 años. Eso nos ha permitido bajar los impuestos. 116 millones de euros es el balance de la bajada de impuestos en Galicia. Mi compañero y amigo Monago lo que ha hecho es primero ordenar las cuentas de Andalucía y cumplir el déficit público y hacer una rebaja concreta de la tarifa del impuesto de la renta, que estaba más alto que en otras comunidades autónomas, él mismo lo ha explicado, y que supone pues una disminución de ingresos para la Junta de Extremadura de 10 millones de euros. Pues mire, a ver si entre su amigo Monago y usted convencen al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que está soñando, como sabe, conocer de Cataluña el nuevo Estado de Europa. ¿Qué le diría a usted? Dígaselo en gallego, si es posible, al señor Mas, que estará un día, muy pronto estará con nosotros aquí en Protagonistas. Dígaselo en gallego. Primeiro que temos que decir é que nós estamos moi satisfeitos de que Cataluña acolla máis de 100.000 galegos. E, polo tanto, nós temos moito interés que Cataluña vaya ben, porque se Cataluña vai ben, Galicia vai ben e España no seu conxunto vai ben. O segundo, pois probablemente hai que facer unha reflexión. Ninguén está en contra de Cataluña. Ninguén está en contra da Generalitat de Cataluña e todos queremos que Cataluña saia da profunda crisis de servicios públicos que padece. E en terceiro lugar, pois que os políticos a veces nos equivocamos. Creo que a deriva da política do señor Artur Mas non é boa para Cataluña, non é boa para a Generalitat e non é boa para a Convergencia Unión. E en consecuencia, todos os políticos podemos cambiar cando eleximos unha senda equivocada. Non podemos neste momento facer unha política que non ten cabida en Europa nin en España. E en consecuencia, se a Generalitat quere, tenga mantendida de todos os gobernos autonómicos, e estou convencido tamén do goberno de España. Presidente de Galicia, unha lengua viperina me ha dicho en Madrid que usted é o candidato con máis posibilidades de ser el presidente del gobierno que sustituya un día al señor Rajoy, con permiso de Gallardón, o con permiso también de José María Aznar. ¿Su objetivo es seguir en Galicia o dejar el futuro abierto? Como usted sabe, y además lo acaba de decir, una lengua viperina, no hay que hacerle nunca caso, porque son peligrosísimas ese tipo de lenguas. Tiene un veneno enorme. Quiero decirle, mire, mi objetivo es ser presidente de la comunidad. Oiga, yo no puedo olvidar que la primera vez que me presenté como presidente a la Xunta tuve la mayoría absoluta de mi pueblo. Y tampoco voy a olvidar nunca de la segunda vez que lo hice en plena crisis económica, en noviembre del 2012, en octubre del 2012, no solamente he tenido la confianza en mi pueblo, sino que ha incrementado la confianza con una mayoría absoluta ampliada. Por lo tanto, ¿cuál es mi objetivo y único objetivo? Ser presidente de Galicia. Y mi segundo objetivo, no le oculto, como político, mi segundo objetivo es que el presidente Rajoy sea el presidente de todos los españoles entre el año 15 y el año 19. Lo que va a pasar en el año 19, don Luis, ni esa lengua viperina a la que usted se refiere, puede hacer ninguna futurología. No sé ni siquiera si estaré en política yo en el año 2019. Presidente, muy breve, ¿qué opinión tiene usted sobre el concierto fiscal vasco y navarro? ¿Usted no querría un cupo económico, una fiscalidad así para su tierra, para Galicia? Ah, mire, durante la crisis se dicen muchas cosas y algunas de ellas no son cosas meditadas. El cupo es foral, es constitucional, es estatutario y en este momento me parece razonable ver si el cupo está produciendo alguna distorsión y que beneficia a unas comunidades de una forma, digamos, desproporcionada con la crisis que tenemos. Pero en este momento hacer una enmienda a la totalidad a 30 años de constitucionalismo y de estatuto de autonomía vasco y navarro no me parece procedente. Insisto, si hay desproporcionalidad, miremoslo. Pero una enmienda a la totalidad sobre ese sistema de financiación me parece que crea más problemas de los que lo soluciona. Presidente de Galicia, ¿cree que España responda y responda claramente y sinceramente? Y no se preocupe por la respuesta, por lo que diga, porque este programa no lo escucha nadie. Según el Estudio General de Medios, dice que Radio Nacional de España no escucha nadie. Ya sabe usted, el EGM, es lo que comentamos los profesionales, mientes más que el EGM. Pero la pregunta es esta: ¿cree que España tiene futuro con 17 autonomías, 17 parlamentos, 17? Gastando pasta, gastando dinero. Si se organiza, si se gestiona y si se eliminan las duplicidades y si cumplimos el déficit público, si cada uno hace lo que quiere, si cada uno se quiere autodeterminar, si cada uno dice que tiene la capacidad de decidir no se sabe qué y si cada uno gasta más de lo que ingresa, no. Si algún compañero me dice cuántos minutos me quedan, por favor, para administrar mi tiempo. Presidente, sea muy breve porque me están echando ya, lo digo cariñosamente. ¿Usted ve una España republicana? Yo veo una España Sí. constitucional, crisis en todas las instituciones, pero en este momento el balance de la monarquía, sin ninguna duda, y creo que cualquier ciudadano republicano estará de acuerdo conmigo, el balance de la monarquía española tiene mucho más de positivo que de negativo. En consecuencia, reitero, mire, centrémonos en los problemas que tenemos. Un 27% de paro. Ese es nuestro problema. Y lo demás simplemente es distorsionar y equivocarnos de prioridades. La Estoy prioridad es recuperar el empleo. de acuerdo que el problema es fundamental, pero al margen de ese problema, no quiero dejar nunca al margen el paro, esos millones de parados que tenemos. Pero vuelvo y le incido, ¿qué futuro le reserva a usted a la monarquía? Yo sé que se lleva bien con el monarca, con don Juan Carlos, ¿no? No sé si lleva bien o muy bien. A mí me parece un monarca al que debemos muchas cosas en España. No nos olvidemos de lo que pasó en el 23F, no nos olvidemos de la década en la que España ha crecido más en toda nuestra historia y no nos olvidemos en que llevamos 30 años de una democracia consolidada, que somos un país de la Unión Europea, que hemos abandonado la peseta y tenemos el euro. Bueno, en todas estas cosas ha estado la monarquía española. En primer lugar, tenemos un monarca que sabe perfectamente que su objetivo es ser el jefe del Estado y que sus obligaciones es responder a esos deberes. Y en segundo lugar, tenemos a un príncipe, al príncipe de Asturias, que sin duda es quizás una de las personas mejor formadas que nunca tuvo la monarquía española para ser rey de España. No, insisto, concretemos los problemas y enfoquemos los problemas y no nos equivoquemos de prioridades. Señor Núñez Feijóo, usted se puede decir muy exactamente que no se casa con nadie. Su madre ha dicho que usted está casado con Galicia, pero que Galicia no le da nietos. ¿Tiene que ver la política con este retraso nupcial? Yo he de reconocer ahí que mi madre tiene razón y que, oiga, yo tengo ahí una asignatura que no he aprobado, pero en fin, no se puede aprobar todas las asignaturas, ¿no? Las victorias son transitorias, pero las derrotas también, ¿eh? Por último, señor Núñez Feijóo, presidente, invoque a las meigas o a las brujas y díganos desde aquí, desde Galicia, desde este Finisterre mágico, cuándo, según usted, va a terminar la maldita crisis. Estamos en el camino adecuado. Ahora, usted, si usted le pregunta a un peregrino cuándo va a llegar a Compostela, después de mucho esfuerzo, después de muchos kilómetros, después de mucha lluvia, después de muchas heladas y después de mucho sol. En consecuencia, ¿cuándo vamos a hacer el camino para llegar al crecimiento económico? Pues después de que hagamos todo esto, lo estamos haciendo. El gobierno de España ha dejado de ser un problema, ya es parte de la solución. Por lo tanto, no desfallezcamos. Si usted a mí me pregunta, yo creo que el año 15 es un año en el que los indicadores económicos estarán todos o casi todos con signo positivo. En el 14 empezaremos a albiscar esos crecimientos del 15, yo creo que en el 15 cambiará. ¿Qué va a ocurrir, verá usted, qué va a ocurrir en Alemania en septiembre? ¿Quién va a ganar en Alemania? ¿Cómo va a cambiar la política en Alemania? ¿Cómo va a influir esto en el Banco Central Europeo? ¿Cómo va a influir esto en la Comisión Europea? Bueno, todo este tipo de cosas es evidente que también tiene mucho que ver con lo que ocurre en los miembros de la Unión, y España es uno de los 5 grandes países de la Unión. Pero si usted me pregunta un año, yo le digo el 15 con bastante seguridad y el 14 con bastante probabilidad. En 10 segundos, ¿qué va a buscar usted a Cuba, presidente? Primero, mandarle y presentarme delante de 40.000 gallegos. ¿40.000 gallegos? 40.000 gallegos nacidos o nietos o hijos que tienen pasaporte español y que su origen es gallego. Primera consideración. Va a cuidar del voto. No, sí, ya en Cuba, con el funcionamiento de los correos, ese voto no decide nada, ¿no? No, voy a cuidar de algo que me parece elemental. Soy el presidente de los gallegos y allí hay 40.000 gallegos. Eso es lo principal. Y lo segundo, si hay posibilidades de realizar algún tipo de actividad económica, algún tipo de exportación o inversión, por supuesto que lo voy a trabajar porque es mi obligación. En este tiempo de protagonistas en Radio Nacional de España, como cada viernes, el presidente de la Xunta de Galicia. Presidente, le agradezco mucho su atención y sus palabras para nuestros oyentes. Muchas gracias y buenos días desde Galicia, buenos días España y hasta el próximo viernes. Muchas gracias, don Luis, por venir aquí y ya sabe usted, si le quieren, le recomendarán Galicia. Gracias por venir a Galicia. Muchas gracias.